Muy buenas noches, sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fangirlear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesan en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo nada está. Bueno, estamos la mitad de este equipo de nerds. De Conmigo cuatro, está. estamos dos. Exactamente. Aquí está Alberto. Hola, ¿Cómo qué estás? tal, Edith? Buenas noches. Hoy somos dos porque lamentablemente la vida Godín a veces se interpone en la vida geek y nerd. Pero pues bueno, así hay que vivir la vida, tratar de hacer lo mejor que se pueda. Y pues bueno, si se llegan a unir los chicos, esperemos que lleguen aunque sea para platicar. Pues algo que tengan relevante de noticias, pero pues vamos a darle mientras nosotros aquí y pues gracias a todos los que nos escuchan en vivo ahorita. Sí, digo, también ¿cómo se llama? El huracán Harvey tampoco nos ha estado ayudando mucho con estas lluvias. Sí, exacto. Se interpuso un poco, también por eso iniciamos un poquito más tarde. Y no sé por qué no está habilitado el chat. Ahorita checo eso a los que nos están viendo ya. Muchas gracias por acompañarlos. Ah, ya, ya está habilitado. Por si quieren comentar de lo que vamos a estar hablando, pues porque nuestro primer tema de hoy definitivamente tiene que ser el término del gran evento del año, que básicamente es la serie de Game of Thrones. Y un evento que duró bastante poquito, ahora sí, podría decirse. Claro, 7 episodios de los que estábamos acostumbrados eran 10 o 11, Diez, así 10. es. Creo que hay como varios detalles que comentar en el aspecto de que a mi parecer no fue una temporada sólida. Para nada. Definitivamente hay como, sí, mucho, mucho fanservice, pero eso creo que habla de que no hay un guión estructurado, un guión que tenga como una finalidad. O sea, hay una finalidad, quieren llegar del punto A al punto B y eso se entiende perfectamente. El problema es que no supieron bien cómo llegar y para hacerlo hicieron como fanservice, hicieron eventos como muy sorprendentes visualmente, pero que al final del día sí, sí te emocionan, porque sí, es una temporada emocionante, pero no te llenan, no te dejan como pensando y debatiendo. Digo, yo que hice algunos recaps, obviamente hay mucha información detrás, pero casi todo lo que hacía de referencias era o información de los libros o información de temporadas pasadas. O sea, no había nada nuevo que indagar o que analizar o que sacar a la superficie. Y creo que eso es como un poco triste, o sea. Sé que llevar una serie durante 6, 7 temporadas no es fácil, o sea, muy pocas series han vivido tanto tiempo, pero creo que sí tenían la historia y pues es un poco lamentable que no la hayan aprovechado, básicamente. Y es lo que platicábamos creo que el otro día, a final de cuentas, ¿no? O sea, que se acabó como el marco referencial de los libros y es donde empezaron a sufrir los showrunners, ¿no? O sea, o sea, yo creo que por lo menos George Martin sí les dijo, tienen que llegar a este punto, pero pues obviamente se van a ir de cero si solamente les voy a dar pistas, porque en realidad, pues ese güey yo creo que debe tener guardado como todavía mucha, mucha, mucha carne en los libros, si es que va a sacar libros. Edith le apuesta que no va a sacar libros, pero yo espero que sí. No, digo, Y ojalá lo saque, pero no, y mercadológicamente es muy lógico, porque obviamente, pues va a venir como esta parte de cuando se acabe la serie, pues va a ser como de, y luego cómo seguimos explotando esta marca, ¿no? Obviamente tiene que venir todavía. ¿Cuántos faltan, Edith? ¿Dos o tres? libros, tal Ajá. vez dos, Ah, pues por ejemplo, o sea, tal toda, vez. digo, o sea, puede que se acabe la serie, siga la promesa del último libro y vengan también obviamente muchos, ahora sí que como muchos, pues como un encuentro entre la parte de dividir el fandom entre el fandom de libros y el fandom de serie, obviamente, ¿no? No Y que digo, puedes la... hacer las precuelas también. Puede ser también, sí se había hablado, ¿no? De un spin-off acabando la serie del universo de también de todo de Poniente y bla, bla, bla. Pero bueno, o sea, volviendo al tema, al final de cuentas, es lo que decíamos el otro día. Esta parte como de acelerar ya el tiempo, también por lo que decíamos, no solo por el aspecto de la falta de marco referencial de los libros, sino también por la falta también ya de presupuesto, porque obviamente también HBO se le está comiendo el presupuesto de crear dragones y todo este tipo de efectos especiales que hacen la serie que es, ¿no? Pero lamentablemente nos encontramos con una serie súper apresurada, con poca, ahora sí que con poca profundidad, porque todo pasa demasiado rápido sin siquiera poder amarrar bien cada tema, ¿no? Entonces, creo que sí fue una serie entretenida. Creo que ahora sí se convirtió más de interesante, se convirtió en entretenida, que era lo que no era Game of Thrones hasta hace dos temporadas, yo todavía creo, que todavía se permitía como dar sorpresas, giros de narrativa. Pero pues lamentablemente ahorita pues se ganó el tiempo y ganó el dinero, entonces pues obviamente ellos le están apostando más a acabarla lo más cerrado posible, se podría decir. Sí. Y lamentablemente, algo que sí yo comentaba yo cuando acabé de ver el capítulo ayer fue así como de, me emocionó más toda la parte del desarrollo y el desenvolvimiento que pasó entre personajes secundarios que la parte ya principal que por ejemplo, o sea, yo sí leía, ¿no? De muchos, no, qué capítulo, qué gran capítulo, y no sé qué, yo así de, o sea, veníamos prediciendo esto desde hace dos temporadas y no entendí la sorpresa, o sea, para mí el final fue como de, ah, qué padre, ya llegamos ahí, y luego. Sí, claro, o sea, lo vimos, por ejemplo, con la boda roja. O sea, si algo se hizo viral fueron todas las reacciones que los fans que ya sabían que venía la boda roja, fans de los libros, grabaron a la gente que no sabíamos nada de eso. Claro. Y aún así, por ejemplo, los mismos fans de los libros se sorprendieron y disfrutaron mucho ese momento. Pero ¿por qué fue? O sea, no fue por lo gore de la escena, ni por la cantidad de sangre, ni nada como visual, sino fue por todo el build-up que se fue haciendo para llegar a ese momento. Y Claro. por lo que a nosotros, los que no habíamos leído los libros, al menos yo en ese momento, no los había leído, o sea, te dejaron en shock, pero un shock emocional muy, muy, muy fuerte. Y fue algo que se discutió y se sigue discutiendo ahora. O sea, todos nos acordamos dónde estábamos en el momento de la boda roja. Claro. Bueno, por Pero ejemplo, de que en mi caso, pues lo vi hasta mil veces después, pero fue raro, porque aún así es como dices, ¿no? Aún sabiéndolo, y por ejemplo, gente que ya lo había leído, el episodio siguió causando conmoción y lo sigues viendo y sigue causándote conmoción. claro, porque ya Cosa. teníamos un desarrollo de personajes, ya los conocíamos, ya nos habían dicho y de repente te lo truncan de esa forma, pues sí Claro. es un shock emocional, o sea. Pero eso es lo que digo, si al final de cuentas ahorita. En realidad, como decíamos, ¿no? O sea, bueno, dijiste al principio, o sea, todo esto fue un fanservice de teorías que se venían diciendo, teorías que se venían planteando, teorías que se vinieron a confirmar, pero de la forma más, la verdad para mí fue más simplón y bastante como, o sea, todo eso que dices tú del este build-up de, por ejemplo, a pesar de que la temporada pasada todavía vimos a Bran descubriendo lo de la torre y todo el rollo. Aún así, o sea, no se sintió ese shock que se sentía con otros episodios, ¿no? O sea, creo que incluso, por ejemplo, para mí el episodio de cuando enfrentan Jon y los salvajes por primera vez a los White Walkers, que fue un episodiazo también para mí, que dije, wow, o sea, genial episodio, ¿no? O sea, bien producido, bien armado en tensión. Pero aquí no, o sea, aquí simplemente, o sea, ya los ves pasar, ya la neta te vale si se muere alguien o no, ya pasaron y sabes que viene, pues lo que ya se venía prediciendo desde hace mucho, ¿no? Entonces, ese creo que fue un factor muy en contra de la narrativa de la serie. Sí, claro, digo, si nos ponemos específicos, en este, por ejemplo, en este último capítulo, hubo dos momentos que a mí me quedaron a deber. O sea que sí me emociona verlos, porque obviamente los he estado esperando desde hace mucho, pero al final del día sí me faltó como esa emoción, esa tensión. Uno fue, por ejemplo, el momento en que Arya matas a Littlefinger por manos de Sansa, bueno, más bien por órdenes de Sansa. Es algo que creo que estiraron demasiado, o sea, la pelea entre hermanas. Y la manipulación de Littlefinger fue muy chafa, sinceramente, como muy, muy floja. O sea, no vi como la gran manipulación ahí. Y creo que la tensión de este conflicto entre que las hermanas no se entienden y se entienden y se ponen en contra y no. O sea, fue muy largo. Fueron que dos capítulos de esa tensión. O O sea, más, ¿no? en realidad sí fueron dos. O sea, dos como que nada más se dedicaron a ese tema. Claro. Entonces sí, fue como muy molesto. Pero al mismo tiempo, o sea, yo viendo el momento, sí puedo decir que me agrada y lo veo mucho, y ya lo vi hoy como 5 o 6 veces, porque me gusta este como vuelta de tuerca donde Sansa de repente decide que Claro, sí. Littlefinger. Entonces, a mí eso me enoja porque traicionas al personaje por 2 episodios diciendo como que está dudando de su hermana y está tonta y etc, etc, para de repente mostrar como, ah, no, ya lo sabía Sansa y lo estaba planeando desde el inicio. Y entonces así como, ah, ok, te perdono porque me estás redimiendo un personaje que estabas tratando en tu guión de la patada, Claro. pero aún así me mole, o sea, me molesta que lo hagas hasta ahora. En el caso, por ejemplo, también de Bran y de Sam, Ay, sí. hace rato discutiendo con Dan Campos en unos posts de Anchor, esto, él dice que, por ejemplo, le gusta que ellos dos estén reunidos porque quiere decir que ya va a haber como mucho más información. A mí, por ejemplo, no me gusta nada porque siento que si ya de por sí no sabes cómo escribir personajes y situaciones, ahora con los dos que saben todo, el que sabe todo por libros y el que sabe todo por visiones, se complementan, van a ser básicamente las dos personas que te expliquen todo lo que te dé flojera enseñar de manera padre. O sea, por ejemplo, o sea, en cierta forma todo lo que nos dijo Bran ahorita en el Flash, a lo que me refiero es, Bran y Sam van a ser como unas voces en off. Claro. Y la voz en off siempre es un recurso muy barato. Y el problema que yo le veo también a esta escena de revelación es que básicamente toda la temporada nos lo estuvieron diciendo una y otra vez. Entonces, en este momento de este flashback, si tú revelas algo, tiene que ser para otros personajes, no para el espectador. El espectador ya lo sabe. Y aquí no lo están revelando por otros personajes, lo están revelando literal para Sam. Y Sam no es un personaje que tenga la importancia necesaria para saberlo. O sea, sí me doy como a entender. Sí, claro. Sí, porque Entonces, aparte antes todas las revelaciones, como dices, eran o sea, lo peor es que eran revelaciones momentáneas y que tenían consecuencias al momento, pero se les revelaban a final de cuentas. Y aquí es como darle peso a personajes que la verdad siento que ya están un poco desechados, porque digo, Bran, ¿qué hizo en toda la temporada? No hizo nada. ¿no? De sentarse ahí Sabrán, y ver a todos en por lo silencio. menos Sam tuvo ¿cómo se le llamaría? Como comic relief de ser un personaje cagadito y dar como un poco de risa un rato, pero Bran no tuvo chiste en toda la temporada, o sea, solo estaba ahí esperando a revelar el momento hasta el último capítulo. No, y el problema, por ejemplo, de Sam, que lo entiendo. O sea, hay una razón por la que los escritores mataron a la Sand Snakes de forma tan chafa, por la que Tion perdió básicamente relevancia la mitad de temporada. O sea, hubo 4 capítulos, 3, que no supimos nada de Tion y de Yara, por ejemplo. O sea, Y seguimos entiendo. sin saber nada. Claro, y lo dejaron como un cliffhanger. O sea, yo ya qué me importa Tion y su hermana, Claro. sinceramente ya. Los pueden matar tranquilamente como las Sand Snakes y nadie les va a poner un pero. Sí. Y justamente es la idea de que ya no quieren meter más tramas y más personajes. Lo entiendo perfectamente. Y por ejemplo, en el caso de Sam, en el libro tiene una historia muy, muy amplia sobre lo que pasa en Old Town, porque en Old Town no solo están los maestres como conservadores, como los que vimos en la serie, sino ya también hay como otra facción de maestres que sí piensan que vienen los White Walkers. Entonces tienes como todo un asunto político entre los que vienen con las nuevas ideas y los que tienen las viejas ideas y cómo estas dos facciones se enfrentan con el nuevo conocimiento que les trae Sam. Entonces sí es toda otra historia, ¿sabes? Entonces por eso también George Martin lleva. ¿Cuántos libros son? ¿Ya son 5 o 6? Bueno, Ya explican. son, sí. Seis, ¿no? 6, creo. Y pues sí, por eso se ha tardado tanto en expandir, porque está, bueno, en terminar, porque está explique y explique cosas de la rama del hijo, del tío, del primo, más las facciones políticas de Old Town, más las de King's Landing. Entonces va, entiendo por qué le quitas relevancia al personaje de Sam, pero por Claro. ejemplo, me molestó mucho también verlo llegar a Winterfell. O sea, su padre y su hermano murieron. En realidad tenía que haber primero regresado a casa, no sé, dejar a su hermana como en el papel de la nueva jefa de la casa Tarly, o él decir, ¿sabes qué? Voy a renunciar a mis votos y voy a tomar el control yo. No sé, como que había muchas cosas más que podía hacer el personaje Sam que nada más regresar a Winterfell a hablar con Bran. Entonces, Creo que también tiene que ver como ya esta premura ya de la serie, o sea, ya ni siquiera se están tomando el tiempo como de, o sea, solo los juntan por lo que necesitan hacer más que por en pro de la historia. claro. Entonces, digo, eso también está afectándoles un buen y sobre todo porque también al final que te cuentas cuando se reúnen es lo que dices, no sé, como de, ay, ¿para qué los juntas si no sé, o sea, si ya, de todas maneras ya lo sabíamos, o sea, la confirmación final para mí fue chafísima, o sea, fue así como de, ah, y luego, Exacto. y agregar elementos ajenos también, o sea, la verdad, yo personalmente sentí súper forzado lo de Cersei y Jaime, Claro. y lo de Tyrion viendo a la puerta, eso sí se me hizo súper. Lo de Tyrion yo no lo entendí. O sea, O como sea, lo por que yo qué va a entendí estar es. celoso. Ajá, eso fue lo que entendí de Tyrion, o sea, que al final de cuentas, pues ese güey está celoso y siempre la quiso y También pues. está el lado que puedes interpretarlo como que está preocupado por las implicaciones políticas de esta relación Del amorosa. encuentro. Pero pues, y por ejemplo, Jamie también me molestó mucho porque yo pensé, inocentemente, que los escritores sabían lo que estaban haciendo, pero no. O sea, por ejemplo, en los libros, Jamie abandona a Cersei muy, muy temprano. O sea, él ya desde hace un libro o dos que está ya, de hecho, quemando sus cartas que ella le envía y todo. O sea, básicamente no quiere saber nada de ella y está comandando los ejércitos de los Lannister. Básicamente no quiere regresar a King's Landing. Entonces, esta independencia del libro me gustaba mucho porque hacía que Jaime se mostrara como un ser humano independiente y se desarrollara fuera de la sombra de su hermana, lo cual estaba muy bien. Yo pensé que en la serie no iban a hacer eso, iban a hacer un Jaime súper dependiente de su hermana, que no la iba a abandonar hasta el último minuto donde ella perdiera los cabales. Pero ahora me van a salir que nada más retrasaron su storyline por 3, 4 temporadas porque no sabían porque no querían darle como otra historia aparte, y ahora sí ya lo van a separar. Y está así como, ay, es que, o Y sea, aparte no. sucedió de la forma más tonta, o sea. Sí, o sea, es que ese es el punto, como ya no los estás desarrollando, ya cada decisión que tomen ya no se va a sentir justificada a su desarrollo, nada más se va a sentir como que ya no sabías qué hacer con él y lo tenías que mover para que se encontrara con otro personaje y hacer un nuevo fanservice. Ay, Entonces, sí, qué horror. sí, duele un poquito, pero como te digo, o sea, sí me voy a seguir viendo Game of Thrones, Sí, obviamente. claro, Me voy a pero seguir ya, ahora sí emocionando que. cada que un dragón queme un castillo o algo, pero Pues ahora sí que. Se podría decir que, pues, es lo que todos esperaban. O sea, podemos llamar a la temporada complaciente. complaciente, sí, Es una definitivamente. temporada muy complaciente, muy fanservice, que, pues, sí les puede funcionar, pero que, honestamente, vemos en retrospectiva de la primera temporada a esta. Y. Pues para nada, pues para nada es lo que ya era antes, o sea, ya no hay sorpresa, y ni siquiera sabes qué hay, o sea, lo que yo platicaba también, ¿no? O sea, de, ya ni siquiera hay tanta sangre, ya ni siquiera hay como tanta tensión, o sea, ya todo está como muy prefabricado, se podría decir. Sí. O sea, como que ya o sea, se siente ese sabor de, ya no tenemos dinero, ya no tenemos tiempo, ya se va a acabar, así que pues. Como tenga que salir, ¿no? Sí, lo cual es una lástima. Yo nada más para la siguiente temporada pido que se reivindique a Ghost. No lo pueden tener encerrado en las catacumbas de Winterfell y no me pueden decir los escritores, bueno, los showrunners, que no les alcanza, entre comillas, el presupuesto. O sea, por favor, quiten a los dragones. No me importa no verlos volando cada 5 minutos. Prefiero ver 5 minutos a Ghost, siquiera para que le diga a John, ¿sabes qué? Ya no te quiero, tengo un dragón, muchas gracias, vete. Bye. Sí, Y y ya, es que o ni sea. siquiera tiene chiste porque, por ejemplo, como para qué tuvo que llegar Daenerys volando a la reunión. O sea, no, no le vi chiste a esa escena. Ah, pues porque Por entrada más, ajá. intimidación Pues y sí. ya, o sea, Ajá, y ya, o sea, pues ¿de qué porque. sirvió narrativamente? Ni siquiera fortaleció ni nada la escena. Creo que Nada más fue un chiste también. creo que fue más importante la parte del White Walker que eso. De hecho, sí, el White Walker se vio más impactante, definitivamente. Pero bueno, pues Ah, así pero es en esto, fin. pero esperemos que, digo, o sea, yo lo que espero es que la acaben bien, o sea, que tengan que cerrar bien, que cuaje bien. Y lamentablemente lo que sí creo que nos va a faltar ya en la temporada final, pues iba a ser este factor sorpresa y el desarrollo que venían trayendo en cuanto a fuerza narrativa, ¿no? O sea, de, como dices, la boda roja funcionó porque se preparó por 2 temporadas. Y ahorita, pues no, nada. Simplemente acabar al vapor todo lo que ya se había venido construyendo. Exacto, pero bueno, ya esperemos verlo al menos si nos va muy, muy, muy, muy, muy bien el próximo año, pero lo más probable es que Game of Thrones regrese hasta el 2019. 19, Todavía no sí. es oficial, pero es lo más probable. Pues bueno, 2 años, pero esperemos que por lo menos la acaben bien, que se preparen en guiones. Y que mientras salga un libro de George Martin, digo, si tenemos algo de suerte, pero Que lo yo dudo. creo, que yo creo, que yo creo que va a salir acabando la primera temporada, la última temporada, así que ojo con eso. No, pues no. Qué bueno que no fui de la fandom de los libros, porque si no, sí, ya me Pobres, hubiera dado. sí, pobres. Aquellos Sí, que han ido a no. los libros, los sentimos por ustedes, en serio. Sí, que han seguido la serie durante 15 años, tal vez. De Qué hecho, horror, Dios, desde ¿no? el 94, ¿no? Es. Sí, ay, ahorita lo averiguo, pero Sí, es no, el la verdad, 94. sí, ustedes son los verdaderos héroes fans de Sí, los les libros de Game of Thrones. aplaudimos, bravo. Ustedes son la verdadera canción del fuego y Así es. Pero pero bueno, bueno, pues a esperar. pasando a esperar, y pues mientras podemos deleitarnos con otras cosas, que bueno, Sí. ahorita les queremos hablar un poco sobre el estreno más reciente de Netflix, que fue su propuesta de la adaptación de la no del anime, manga, live action japonés Sí, llamado exacto. Death Note. Ay, no me toquen ese son, por favor. Bueno, voy a hacer, yo puedo empezar yo a hablar de Sí, esto, porque sí, estoy vas, muy adelante. molesto. Ya, Vas, ya vas. me escuchaste hace rato que estoy muy molesto. Y Adelante. lo peor es que aquí la molestia no es tanto o sea, de la adaptación. O sea, creo que fue valiente el hacer la adaptación. Pero a final de cuentas, digo, los que son fans sabemos que también ya había habido un live action, 2 live action, de hecho. Uno de Death Note normal. Ah, no, son tres, tú. Tres live Tres. actions. Sí, porque el año pasado salió una película nueva de live action. Y no la he visto, pero esperemos verla pronto. También tenía buen concepto. Pero digo, a final de cuentas, pues ya Death Note ya se ha manejado de todas las formas, ¿no? Empezó siendo el manga, el anime después y la adaptación a películas japonesas después de live action. Pero aquí lo que causaba como curiosidad era como el elenco que Netflix escogió para interpretar a los personajes pues, emblemáticos para un cierto tipo de nicho de que seguía esta serie, ¿no? O sea, empezando por Nat Wolff como Light aquí, ¿qué es? Light, no, no es Yagami, es Light, ¿qué? Tiene un apellido gringo, Es pero bueno, bueno, al final. en el original es Yagami, Pero aquí es un pero apellido aquí gringo era que traté de olvidar porque la verdad no me gusta. Y bueno, tenemos a un L que iba a ser un actor de color, que también fue lo que llamó la atención. Y pues al final, lo que llamaba más la atención pues era en sí el personaje icónico que es Ryuk o el Shinigami de acompañante de la Death Note con Light, que es William Dafoe, que la verdad creo que es lo más rescatable. Ahora sí voy a lo que vi, porque la verdad es que yo empecé viendo la película y alcancé a ver como 15 minutos. Y a los 15 minutos yo sí fue de, esta película no es buena, no, no entra dentro de mi como no esperaba mucho, pero cambia totalmente el concepto pues del concepto tal cual de Death Note, ¿no? O sea, Death Note es una serie que habla de la moral, de esta parte como de hacer el bien, pero ¿a qué costo? De la parte como de la inteligencia de los personajes, porque en Death Note todos los personajes tienen una capacidad intelectual muy, muy, muy fuerte que se respalda como de la parte como narrativa de la profundidad de cada personaje, de lo que ha vivido. Y en Death Note, por lo menos, hoy la verdad debo aceptar que traté de ver la película completa para comentarla con ustedes, pero no pude, o sea, no pude. Y alcancé a ver todavía hasta esos 40 minutos de la película. Y me encontré, o sea, yo dije, bueno, igual y le doy un poco más de tiempo y hay algún tipo de, pues como de profundidad en los personajes, ya hay motivos más claros, pero la verdad es que no, o sea, algo que sí que me llamaba la atención de cómo le iba a tratar Netflix en manera como, pues en esta comedia, pues no es comedia, es como una película, bueno, como te comentaba Edith hace rato, que platicamos de eso, que para mí, yo estaba viendo como una película de estas clásicas gringas de terror adolescente y que me emuló mucho al formato como narrativo y visual de esas películas de Destino Final, por ejemplo, en el aspecto de las muertes, de los personajes que son como muy, muy banales, y se enfoca más a la parte como del gore por mero gusto, porque ni siquiera está tan bien justificado con la libreta. Y la verdad es que no, o sea, 40 minutos y yo no veía despegar la película, o sea, Light no tiene intenciones, o sea, como las que tiene, yo sé que no es malo compararlo, pero pues no son las intenciones de Light del anime, o sea, este es un tipo que busca popularidad, que no se siente aceptado ni por su papá, ni por el entorno que lo rodea, trata de sorprender al interés amoroso pues, con la libreta. No sé, o sea, no, o sea, son personajes totalmente mal construidos que solamente literal tomaron, ahora sí que es como tomar la franquicia para hacer lo que tú quieras de ella, ¿no? O sea, es como yo contrato en Burger King y hago hamburguesas de la fregada, por ejemplo. O sea, te pongo una franquicia de Burger King y la pongo toda horrible, ¿no? No, y digo, estoy en parte de acuerdo contigo. Yo, querido público, sí vi toda la película. Y de hecho, yo, o sea, comparto el mismo sentimiento que todos los que han visto el anime, porque también he visto el anime. Es uno de mis animes, de hecho, favoritos, porque me adentró a este mundo, como japonés extraño de este tipo de narrativa, pues, que son capítulos de que 20 minutos, que te cuentan como un desarrollo muy, muy detallado sobre lo que es la psique humana, la búsqueda del poder, sobre la moralidad, sobre la justicia, sobre el control que unos ejercen a otros. Y, por ejemplo, creo que algo muy común en todos estos tipos de animes es que sí, como tú dices, sus personajes tienen una inteligencia muy, muy elevada o superior a la de básicamente todos los que los rodean. Y es como una característica bastante común en este tipo de series. Entonces, al ver la película, obviamente uno casi siempre trata de alejarse del material original para juzgar como el producto independientemente, como quien dice. Y creo que a mí no me molestó la película de Death Note de Netflix. O sea, creo que sí es si la comparamos con la serie o con el anime o con el manga, obviamente es una adaptación muy superficial. O sea, realmente es como si los escritores hubieran visto el anime, hubieran dicho, ah, me gusta esta característica, me gusta cómo funciona la libreta, como las reglas de la libreta, me gusta que haya un Shinigami, me gusta como esta búsqueda de castigar al que hace mal, y ya, esto lo vamos a usar para hacer una serie, digo, para hacer una película. Y eso es lo que hicieron, y para también cambiarlo, se mudaron a Estados Unidos, lo cual creo que fue una gran idea. De hecho, por cierto, aquí tengo el nombre, es Light Turner. Es Like como Turner, exacto. el apellido más gringo que puedas encontrar. Entonces, y creo que eso fue un acierto, porque si esta película lo hubieran hecho en Japón, ahí sí me hubiera enojado, porque Japón definitivamente, como lo comentábamos hace un par de podcasts con Your Name, sí es Your Name, ¿verdad? Sí, así es. Ahí importa mucho el contexto social, el contexto histórico, y obviamente es muy diferente a nuestro tipo de cultura. Entonces, al hacerlo en Estados Unidos, también te puedes dar el lujo de hacer las cosas más banales, como más sin sentido religioso, ni sentido como de búsqueda personal, sino hacerlo más como una cosa fortuita. Una cosa fortuita que encuentra una persona X que nada más busca hacer algo, pero no necesariamente algo por el mundo, sino algo por sí mismo. Y creo que eso habla mucho de ambas culturas. O sea, como decía ahorita, Japón busca como esta idea de que las personas inteligentes y que excedan las expectativas de la sociedad pueden cambiar el mundo, y ese poder los puede o corromper o hacer héroes. Mientras que Estados Unidos siempre ha buscado como esta idea de la persona X, el underdog, El outcast. el outcast. Si es realmente una persona que, si le das el poder, igual puede ser un villano o puede ser un héroe. Entonces, en base a este contexto, me parece muy interesante cómo adaptas Death Note, tanto como en Japón como en Estados Unidos. Por eso, a mí la película no me molestó, o sea, no me molestó tanto como a muchos otros, porque sí creo que definitivamente tiene como ese aporte, como, ok, ¿qué pasa si Death Note ocurre en Estados Unidos? Y esto es lo que sucede. Y sucede, sí, una serie que no explora las cosas que debería explorar. Digo, una película que no explora las cosas como debería, como podría hacerlo en una serie, pero creo que tampoco era necesaria la serie para Estados Unidos. Entonces me funciona, y sabes, también funciona porque si de esta forma acercas a espectadores al anime, pues qué mejor, o sea, ya así ¿Sabes también qué? te traes gente. Que creo que ese es mi problema también. Creo que fue también como un poco mi coraje, porque aparte de toda la película se me hace como un poco tediosa. O sea, ni siquiera se me hace que tenga un ritmo como, pues ahora sí que llamativo. Mucho primero por lo que te digo, ¿no? O sea, por la construcción del personaje tal cual empezando por Light. Que, o sea, al final de cuentas, cuando empiezas a ver Death Note en anime, o sea, tú ves a Light y dices, ah, o sea, este güey sí es, pues es fregón y puede que sí, al final de cuentas, la libreta sea como un arma muy peligrosa, pero en las manos de alguien de ese calibre de capacidad intelectual, pues pueda salir algo bueno, ¿no? Pero aquí no, o sea, aquí O este no, Light es porque la este. serie también dice, o sea, sí, Light puede hacer algo bueno al inicio, pero al final tal vez ya no es tan bueno. O Ah, sí, sea, claro, pero a lo que me refiero también es eso, o sea, que la película ni siquiera da como chance de descubrir a fondo al personaje de Light gringo, ¿no? pero yo creo O que sea, es por el tiempo. O sea, es que sí, eso también sí no también, podían o explorar sea, tantas cosas en hablamos, la película. sí, claro, porque aquí hablamos de, son 47 capítulos de anime de 20 minutos, o sea, sí es bastante tiempo, pero bueno, o sea, creo que, es que también, yo creo que en la parte de sí te hago segunda en la parte de que sí, o sea, está bien en la parte de la adaptación al país a la que lo estás poniendo, ¿no? Creo que sí, son culturas totalmente distintas, pero es lo que sí me causó a mí como un poco de conflicto, es el cómo justificas en un lugar como Estados Unidos un personaje tan, ahora sí que tan parte de la cultura japonesa como es un ángel de la muerte, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, incluso me dio mucha risa porque ya ves que dice este. ¿Cómo le dices? Ah, sí, tu nombre es Ryuk. Y Willem Dafoe le dice, ¿no? A ver, no, mi nombre, bien dicho, es Ryuk. Sí. Entonces, o sea, eso sí, o sea, lo que sí le acepta a la película es que tiene como esta parte como de comedia involuntaria. Sí, de hecho. La verdad tiene mucha comedia involuntaria, sobre todo en las muertes, ¿no? Eso es lo que yo te decía hace rato. O sea, La verdad es que ves que, por ejemplo, yo veía Destino Final y ya eran muertes como de comedia involuntaria. O sea, eran tan patéticas que te daban risa y eso era lo que hacía las películas de esta saga, pues algo interesante, ¿no? O divertido de ver. Y que es algo que le pasa a Death Note. O sea, la forma tan ridícula en la que ocurre, por ejemplo, la muerte del decapitado o el del restaurante, fue así como de, ah, órale. Y digo, o sea. Yo cuando vi la secuencia de la aparición de Ryuk, sí fue así como de, no, por Dios, no. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Yo también me reí en varias partes, lo voy a aceptar. Sí, o sea. Pero, ¿sabes? Es un buen intento. Como digo, si acerca a las personas al anime, está bien. Y si no, pues lo voy a entender perfectamente. Porque, como dices, o sea, si te gusta la película de Death Note, el tipo de narración, el tipo de estructura y todo es muy, muy, muy diferente al anime. Sí, Entonces tal vez no te ni siquiera vas a entender cómo ver el anime, o sea. hay mi preocupación. O sea, si hay gente a la que le llegue a gustar, porque obviamente ya sabemos que estamos en redes sociales y todo el mundo sabe de todo, pero va a haber gente que sí la va a ver porque, pues, ah, pues se ve interesante, pues a ver de qué va y a lo mejor le puede gustar, ¿no? Decir, ah, pues está divertida, está chistosa y todo, ¿no? Y si tú te llegas a enterar de qué va la serie y dices, ah, mira, tiene una adaptación en manga, en serie y todo, y la ve. Puede que sea más viable que no le guste la fuente original y quedarse con la fuente, pues ahora sí que más banal, se podría decir. Y que eso también yo creo que sí es como algo como también como peligroso, porque también como que te evades, puedes evadir a la gente de un material bastante interesante. Pues es que mira, por ejemplo, o sea, a mi papá le empecé a poner Death Note cuando me enteré de la película. Pero, por ejemplo, a él no le gustó para nada como esta repetición de las intros que duran como 2, 3 minutos, Ah, ya más sé. el resumen de 3 minutos, más como el preview que te hacen los mismos personajes, que ya va haciendo que el episodio dure 15 minutos. Entonces, por ejemplo, eso a él fue lo que le molestó muchísimo, no la narración, no nada. Y es algo que, por ejemplo, sucede mucho cuando ves Digimon, por ejemplo. Ah, O claro. sea, que cada digievolución pues toma como 4 minutos y el episodio dura 20. Y si digievolucionas 7 Digimons, pues nada más ya te llevo la mitad del capítulo, nada Sí, más eso sí. evolucionando gente. Entonces, o sea, son cosas que sí uno es difícil que se acerque. De hecho, por eso yo te mencionaba al inicio que Death Note para mí fue mi inicio para ver más anime. Y sí es algo difícil, tanto acostumbrarte como al ritmo de las voces, como a la narrativa, como a la Claro. estructura ahí. Y pues yo espero que la gente se pique, porque digo, después de ver Death Note, yo descubrí varios animes más que creo que Sí, valen mucho la pena ver. y animes que creo que sí varían mucho o sea, del estilo de anime que estamos acostumbrados de chiquitos, ¿no? O sea, Claro. cosas como ahora sí que tan cómicas y tan un poco más ligeras como Dragon Ball, como Pokémon, o que son cosas un poco más Ay, ligeritas. Pokémon no es anime. Perdóneme. Oh, lo que acaba de decir. No, perdón, pero yo soy Team Digimon. Siempre y forever. O sea, Ah, bueno, Digimon. pero eso no quiere decir que Pokémon no sea anime. Ay, no es anime. O sea, Pokémon son aventuras individuales cada episodio que no te llevan a ningún lugar. Mientras que Digimon sí es una narrativa acerca de la moral, del poder interno, Sí, de que fíjate que tienen. eso sí concuerdo contigo, ¿eh? O sea, yo creo que, por ejemplo, también cuando me hice fan de Digimon, lo que me gustó de Digimon, ¿sabes qué fue exactamente eso? Que tuvo un final. O sea, que era Sí, una claro. película bien planteada, no, perdón, una serie muy bien plantada en su narrativa, a lo que iba y que al final de cuentas los iba a llevar a un punto final. Claro, es como siempre lo he dicho, el camino del héroe. Es la Claro. historia de estos 7 niños que básicamente van superando prueba tras prueba tras prueba para aceptarse a sí mismos con sus valores y que es lealtad, valor, Pero lo amor. que no has tomado en cuenta es que a nosotros nos gusta ver cosas del camino del héroe, pero también está el camino del perdedor como Ash. Manches, yo no me acuerdo nada de Digimon, pero esa estaba buena. Digo, de Pues Pokémon. sí, es el camino del perdedor, o sea, Ash es un Perdedor. perdedor. Qué Pero bueno. triste. Y digo, y si alguno de nuestro público es fan de Digimon, Digo, nada, voy a aprovechar rápidamente para decir que si les interesa saber como qué pasó después de todas estos, hubo como varios reboots, se podría decir, de la serie, porque Ajá. estuvo Digimon, luego Digimon Adventure, y luego empezó como Tamers, Frontier y otras cosas así que yo ya no vi, ya que no, que se alejaban ya justo de como la esencia de la De lo serie. que, ajá, de lo que fue la primera, así es. Ajá, ya se acercaban como a Pokémon, entonces, Y chafa. hasta hay una película, ¿no? De Digimon. Ah, creo ¿Te que acuerdas sí. que era como un dibujo un poco más burdo y más como más un poco más diferente al de la serie? Y Ah, sí. que fue más agringado, de hecho, porque ya metían como CGI y todo el rollo. Sí, creo que de hecho sí es Digimon Adventure 3D. Aquí Ah, ahorita lo estoy viendo. sí, es cierto. Pero bueno, para los que gusten ver como algo más de la esencia de lo que fue Digimon al inicio, hace poco, en el 2015, por lo que estoy viendo, salió lo que se llama Digimon Adventure 3, que son básicamente cuatro, están sacando como cuatro episodios cada 5 o 6 meses de una nueva historia con los mismos personajes originales y algunos de lo que fue Digimon Adventure, o bueno, la segunda parte de Digimon, que Pero todavía estuvo bastante bien, de hecho. aquí lo interesante es que es como un tipo Rugrats crecidos. Sí, de hecho. Sí, porque al final de cuentas, pues ya vemos a todos ya en sus etapas adolescentes y pues el reencuentro con sus Digimones, ¿no? Sí, la verdad es que está muy bien. A mí me está gustando mucho, como que sí están retomando mucho como los, ¿cómo se dirán? Los personal struggles de cada uno de los personajes, como justamente esta parte de adolescentes adultos, ahora no de niños a adolescentes, sino adolescentes adultos. Y está muy padre, de hecho, por lo que estoy viendo ya va a terminar, termina este 30 de septiembre. Entonces son 5 partes de 4 capítulos cada uno. De hecho, tú me dijiste cómo se llamaba este tipo de series, ¿te acuerdas? Ah, son ovas. Ah, exacto. Sí, son como, es que ovas, sin ahorita te doy el significado, pero son como, ahora sí que son como, pero que forman parte como de un seriado. Ahorita te digo qué es el significado. Entonces, han Ah, sido estas. es un original video animation. Mira. O sea, es como una ah, ya, son producciones lanzadas como nosotros le llamamos acá a los home videos. Okay, O sea, sí. porque no se lanzan necesariamente en televisión, sino que lanzan ahorita los DVDs o Blu-rays y solamente son la forma de consumir este tipo de contenido. Sí, de hecho, si ustedes ven como estos 4 o 5 capítulos, sí van a ver que literal están cortados como, ay, aquí se acaba, 20 minutos, tac, y lo cortan. Entonces sí los tienen que ver juntos como para sentir la onda película. Entonces, estos nuevos de Digimon Tree están divididos en Reunion, Determination, Confession, Loss y Simbiosis. Entonces Ah, cada mira. uno tiene como su objetivo, su historia. Y están bastante padres, la verdad, me está gustando la animación y la historia, así que si pueden verlos, pues ya acaba este 30 de septiembre, entonces ya podrían ver todos de un jalón, como quien dice. Sí, ¿Tú para que tienes ya no te algún? esperes. Pues fíjate Exacto. que, bueno, o sea, antes de ya nomás para cerrar con Death Note, pues sí, Ah, sí. no quedarse o sea, si no les gusta la película, obviamente, si no han visto el anime, no quedarse con la película y sí buscar el anime porque es un anime complejo, es un anime que incluso te hace como, cada capítulo que vas pasando, sí te hace como preguntarte a ti qué harías en esa situación. Sí. Y a fuerza tomas un bando, ¿eh? O sea, o te vas del lado del bando de Light, porque a final de cuentas es como la parte del empoderamiento y el pues así que entre comillas, el mejoramiento del mundo a cualquier costo, y la parte de la justicia de L, ¿no? Por ejemplo. No, y Entonces de son hecho, personas. ¿sabes qué? Creo que hasta puedes cambiar de bando durante toda la serie. Sí, eso sí, ellos es que sí. Pero eso es lo interesante de la serie, o sea, es una serie demandante, o sea, yo sí la considero demandante y bastante a veces como, ¿cómo decirlo? Como perturbadora. Sí, es muy, muy perturbadora. Creo que yo me la eché como en un maratón de 3 días y sí quedas como un poquito tocado. Sí, la verdad es que sí, pero digo, o sea, yo la verdad es que, sobre todo la parte como de los giros de tuerca que hay, bueno, voy a decir que igual ese giro de tuerca como fuerte, pero ese giro de tuerca fuerte fue como de, ¿cómo diablos pasó eso, no? O sea, ¿hasta qué punto vas a Sí. arriesgar, pues así que tu vida, por solucionar todo el embrollo que se realizó durante los primeros, no sé, 20 episodios, ¿no? Si hablas del vuelta de tuerca, la vuelta de tuerca que creo que hablas, también determinó como un nuevo rumbo para toda la serie. Y Entonces. deja, ajá, sí, o sea, aparte que pierdes a un gran personaje en esa parte, Sí, claro. Sí, ya sé que vuelta de tuerca. no demerita, o sea, no demerita, o sea, la serie continúa con fuerza y cierra bien, o sea, Cierra muy bien, muy, y muy qué bien. ojo, ¿eh? O sea, eso sí creo que sí, no sé si no lo comentamos, pero si tú lees el manga tiene un final diferente al del anime, así como el anime de las ¿Qué? películas. Así que sí, o sea, si se clavan mucho, sí, yo sugiero primero leer el manga, luego verse ya la serie y acabar con las películas. Oh, eso yo no lo sabía. Voy a Sí, buscar el manga. son finales diferentes, así que sí, pueden buscarlo. De hecho, Panini ahorita tiene la colección ya completa, ya nada más están esperando el lanzamiento del tomo número 13, creo que es, si no me falla la memoria, que es como un complementario como de side stories de personajes como secundarios. Pero ya la serie está terminada con Panini, lo pueden buscar en internet o en sus Sanborns favoritos si gustan. Y ya pueden encontrar todos los tomos, así que si se animan a leerlo, pues adelante. Sí, definitivamente digo, obvio, hablo por nosotros dos, pero Death Note tiene la garantía for A nerds. fuerza, claro que sí. Y Claro. fíjate, y es interesante porque, bueno, de una vez voy a entrar un poco en el tema de que ya ven que andamos haciendo encuestas semanales, chicos. Y pues primero agradecerles a los casi 30 tuiteros que participaron en esta semana, que siempre se les agradece su participación y ver las opiniones de como variadas que tienen todos. Y pues bueno, es lo que nos cuestionábamos hace rato, ¿no? O sea, como de. Y pues, por ejemplo, para Edith, pues Digimon marcó como. Bueno, desde que conozco a Edith, Digimon es como su serie fuerte, o sea. Y no, yo la compré totalmente, o sea, y para mí igual fue como una serie que llegó en el momento que tenía que llegar, que fue como en mi etapa de adolescencia y que Digimon también manejaba como muchos temas de crecimiento personal en ese aspecto, ¿no? Y que era una serie muy, muy fuerte, era una serie fuerte también, o sea, por ejemplo, Sí. de ay, se me fue el nombre del niño principal, ¿cómo es este niño? Ay, justo se acaba de ir ahorita bien. Aquí lo tengo. Y bueno, hasta final de cuentas, por ejemplo, este niño tiene a su hermanita, pero su mamá nunca está. Creo que tiene problemas con su papá. Ahí Entonces. hay unos que sus padres y también ellos viven en diferentes, casas. Ah, sí. O sea, sí son historias como bastante fuertes, pese a la parte fantástica que puedas encontrar, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, yo creo que. Podría decir que yo, por ejemplo, yo crecí con varios animes. Los clásicos, ¿no? O sea, ya sabes, Dragon Ball y todo, pero yo creo que el que marcó también, yo creo que si veo bien, yo creo que también fue Digimon, porque Digimon también, como te digo, fue marcar como, yo venía como de esta escuela de Pokémon y encontrarme con una serie que es más madura, más que sabe cuál es su propósito, tal cual, porque sí, tienes razón, Pokémon no tiene propósito de existir más que ver monstruitos peleándose entre ellos. Sí, claro. No, y qué digo, de Pero. Pokémon yo coleccioné los tazos, las cartas, o sea, todo, tengo todo de Pokémon, pero lo que me acuerdo es Digimon. O sea, de Pokémon Sí, no me fíjate acuerdo que de ni un capítulo, o para sea. mí Pokémon es una experiencia diferente porque, por ejemplo, mi cariño de Pokémon no nace de. O sea, sí empiezan el interés de la serie animada, pero mi cariño hacia Pokémon empieza de los videojuegos más que de la serie. Y es un paso raro porque, de hecho, Pokémon empezó así. O sea, Pokémon es un videojuego que se convirtió en un anime y luego juego de cartas y etcétera, ¿no? Entonces creo que fue un proceso chistoso, pero que acabé en el proceso que debía haber vivido con Pokémon. Y creo que Pokémon es más cariño hacia la parte como de videojuegos que de serie, ¿no? Sí, Pero igual yo llegué tarde a Pokémon y ahorita pregúntame por qué tengo un plan de teléfono. ¿Todavía juegas, Claro que sí, todavía juego. Edita? ¡Wow! No, no, no. Ah, está bien, está bien. Sí, te digo que al final de cuentas creo que Pokémon se disfruta más así porque esa es como un poco la idea. Es como un poco más, ¿cómo decirlo? Como el concepto de que tú quieres como entrar a este juego de tener una mascota con la cual puedes convivir y a la vez como participar en torneos como de este tipo de lucha. Y es menos convivir con la mascota, creo que es más convivir como con los demás que están jugando contigo. Que Claro, creo que esa es ajá. la idea interesante de Pokémon Go, que extrañamente sí me ha tocado convivir con mucha gente desde que juego eso. O Y sea, fíjate sí. que es divertido porque a lo mejor puede sonar a un concepto, o sea, yo sí lo puedo decir, no sé, es un concepto que suena novedoso por las tecno, por la, bueno, por los beneficios de la tecnología actualmente, pero aún así, o sea, desde que empezó Pokémon como videojuego, también hacía lo mismo, o sea, digo, o sea, los que se acuerden de cuando salió, por ejemplo, en sus versiones de Game Boy de color y Game Boy normal, cuando eran las versiones rojo, azul y verde. También había un formato de intercambio de Pokémones por cables, peleas con otros entrenadores Pokémon por vía cable. Entonces, digo, el concepto, pues nada más lo retoma de ahí, pero eso es lo interesante exactamente como dices, ¿no? O sea, hacer como un tipo de comunidad. Exacto, y eso es a mí lo que me gusta. Mientras que Digimon, como dices, o sea, sí era una historia, era. Ahí sí creo que sí era relacionarte con tu Digimon, porque tu Digimon era o un valor contrario al tuyo, Claro. o un tipo, o como era como. Kai, Kai, ya me acordé, Kai. Tai, Tai, Tai. Tai. Y el Digimon era Agumon. Agumon, exacto, el dinosaurio. Sí, Ah, exacto. sí. No, la verdad es que sí, o sea, sí, son buenos recuerdos de esa serie. Pero fíjate, por ejemplo, de Chavito, yo creo que es como todo, son como por etapas. Claro. Por ejemplo, ya en la prepa descubrí Evangelion, por ejemplo. Híjole, de Evangelion, no. Para mí creo que es una de las series, o sea, la verdad es que yo sí voy a recomendar Evangelion si le pienso, porque sí es como de, si tú tienes como un poco de tolerancia a personajes un poco, ahora sí que un poco diferentes en el aspecto de que no vas a encontrar, en Digimon no encuentras ningún personaje simpático, perdón, Digimon, perdón, en Evangelion, en Evangelion ningún personaje es simpático. O Okay. sea, todos los personajes tienen problemas, como... Ahora sí que como psicológicos y sociales, que a lo mejor con alguno te vas a llegar a identificar por algún tipo de vivencia que hayas tenido, pero son personajes muy dañados, muy poco empáticos, porque, por ejemplo, te puedo decir que el personaje principal que es Shinji, que es un personaje con daddy issues y con un historial de abandono y de pérdida de su madre y todo este rollo, es un personaje muy complejo. Entonces, sí cuesta trabajo con Evangelion adaptarte mucho a la historia. Y más porque es una historia muy, muy extraña. O sea, es una historia que toma como en cuenta como un mundo apocalíptico, pero que tiene que ver con religión, que tiene que ver con intereses gubernamentales. O sea, que sí es una serie pesadita, pero que si la logras aguantar y llegas al final, te vas a encontrar con una serie bastante compleja, muy profunda. Y la verdad es que la animación es... Pues eso es otra cosa, o sea. Y aparte, pues digo, ahorita Evangelion en Japón es culto porque allá sí la gente es como un referente pues muy importante para su cultura en cuanto a animación japonesa, por ejemplo. Y sobre todo por los temas que toca, ¿no? Y bueno, ya aquellos que sí son fans y que sí la han seguido, pues ahorita, por ejemplo, pues se hizo otra reconstrucción de la saga en cuatro películas, ahorita llevan tres. La cuarta se espera que salga el otro año. Y es toda la reconstrucción del manga, pero con una mejor animación, con un mejor sonido, con un dinamismo un poco más acelerado de la historia para no caer. A veces Evangelion en su serie cae como en letargos, que en esas películas nuevas ya lo se va de un poco, por ejemplo. Órale, Pero sí, que bueno, o oye, sea, interesante. la recomiendo, que ahora sí que bajo su propio riesgo, porque sí son personajes muy densos, muy... No es una serie para divertirse, es una serie bastante, incluso que sí llega como a deprimir un poco. pero que, pues bueno, si tienen un mood como un poco más como tolerante en ese aspecto, sí se van a encontrar con, sobre todo por la construcción del de personajes de cada uno. O sea, todos tienen algún problema emocional, existencial, que va afectando las decisiones del entorno en el que vive. Pero Sí, bueno, yo por creo ejemplo, que... yo pensé que esa es como de mis, o sea, Death Note y Evangelion, que son como, ahora sí que qué denso soy, pero son como de mis sagas como un poco favoritas. Y que pues pues así que, de hecho, ahorita en la encuesta que preguntamos a que 30 personas respondieron casi, coincide mucho que sí está muy mencionado tanto Death Note como Evangelion, ¿eh? O sea, sí como que este poder como emocional que manejan ambas series sí afecta a la gente y sí le gusta y le llama la atención y lo ve. Pero, por ejemplo, yo creo que Death Note es muchísimo más accesible que Evangelion, Sí, la verdad es que porque sí. Evangelion sí la tienen que ver en, como en una etapa como ya más madura, porque es, yo la vi, o sea, recuerdo que vi Evangelion, pero no recuerdo absolutamente nada de la serie. O sea, no me gustó, no me llamó la atención, y sí la acabé y todo, pero tal vez como dices, no la vi en el momento correcto. Sí, la verdad es que sí es muy de momento y tolerancia, sobre todo con lo que ves. Porque sí, Claro. aparte sabes que tiene Evangelion, que es como muy. Oh, es que es muy. Es que es una serie muy extraña. O sea, la verdad es que tienes que sí como estar consciente de lo que pasa. Porque incluso, por ejemplo, el personaje de Shinji es un personaje súper extraño. Es un personaje que es antisocial, que no sabe qué quiere de su vida. Que ni siquiera, o sea, algo que me llama la atención de Shinji es que ni siquiera define qué, por ejemplo, en el aspecto de su sexualidad, ni siquiera sabe qué quiere, por ejemplo. O sea, eso es algo muy, muy, muy, muy interesante, pero que sí es como un poco complejo de entender en el personaje, ¿no? Y más si lo ves como en una etapa de la vida donde dices, ¿qué onda con este güey, no? Y digo, como te comentaba hace ratito, o sea, creo que de animes hay muchas series que hablan como de muchos de estos temas de diferente forma. O sea, digo, yo por ejemplo, de animes que me gustan, está por ejemplo ahorita en Netflix, pueden ver Fate, que es un poquito más accesible porque es como, es más como esta onda como de luchas, como animes basadas como en videojuego, pero que aún así tienen como este aporte de, como decíamos, una visión sobre la moral o sobre la amistad, o sobre el amor. Ya si quieren ver como, ah, bueno, por ejemplo, también hay una que se llama Hime, que igual es Ah, sí. como, Sí, sé cuál es. como igual es son series como muy light, pero que a la vez, o sea, tienen como cosas muy interesantes, sobre todo porque no es nuestra cultura y siempre hay cosas que aprender en estos tipos de animes. Claro, No eso, sé. creo que lo que tiene el anime es eso, ¿eh? O sea, que Sí. es o sea, no son. Creo que algo que siempre les he valorado a ese tipo de producciones japonesas es que no son complacientes. O sea, ellos sí van a contar una Sí. historia sin importarles lo complacientes que bueno, o sea, lo incómodo que te lleguen a hacer sentir como espectador a ti. Claro, por ejemplo, otra que me gustaría mencionar así rápidamente sería la de... Ay, ay, es... Kanazuki no Miko. Esa es como una onda de... o sea, son como dos chavas que tienen como poderes y que resulta que son como las representaciones del sol y la luna. Entonces tienes como esta mitología, religiones atrás, como estas creencias mágicas que sí aplican a la vida real, pero que a la vez te lo ponen como en un drama súper loco de identidad y... O sea, y que si las terminas de ver y dices, wow, o sea, la serie tiene como un contenido muy, muy sexual tal vez, pero a la vez es tan como psicológico que sí te vuela en la mente de una u otra forma. O sea, la verdad es que lo que elijan, siempre te tengo como una garantía de que te va a dejar un mensaje. Y he visto Claro. series de anime también muy malas, pero... Pero no sé, creo que la mayoría siempre me dejan con un buen sabor de boca. Fíjate que depende, yo creo que muy, sí, o sea, bueno, por ejemplo, a lo mejor la gente no lo sabe, pero para cada también tipo, o sea, a pesar de que podemos decir que el subgénero mal planteado que podemos decir es anime, El anime también tiene un chorro de variaciones de géneros, ¿no? O sea, está Ah, sí, el claro. shonen, que es para chavo, bueno, más dirigido para hombres, que son este tipo de películas, digo, series de acción como Naruto, como One Piece, que son un poco más de pues, espadazos o golpes. Están los shoujos, que son para niñas, que son más dramas de amor. O sea, sí, o sea, son subgéneros bien interesantes, ¿no? Y que a final de cuentas, sea lo que sea que veas, sí hay malas, sí, obviamente, sí hay cosas malas, pero hay joyitas bastante interesantes, ¿eh? Por ejemplo, me acuerdo mucho que en la prepa vi un shoujo, o bueno, unas series que eran como un poco más de drama para niñas, pero que aún así eran, dije, wow, o sea, estas cosas están bien intensas. Hay una que se llama. Ay. Espera, se van a acordarme el nombre. Bueno, ahorita recuerdo el nombre, pero es una serie corta de 10 capítulos de una chica que quiere estudiar diseño de modas. Y la verdad es que es una serie de 10 capítulos que al final es súper denso, así como de, ¿cómo en 10 capítulos llegué yo a esto, no? Okay. Paradise Kiss se llama la serie. Paradise Key. Paradise Kiss. O sea, bueno, paraíso del beso o algo así. Okay, sí, Es, ya y es que lo una, es una encontré. animación que está lim, es muy limpia y empieza como un, ahora sí que como una comedia como adolescente y acaba en un drama muy denso. Y la verdad es que yo la recomiendo y está cortita, o sea, te la avientas en 2 días o en menos. En un día te la puedes aventar. Y otra que igual iba a decir. Ah, por ejemplo, también una que me acuerdo que me dejó súper así traumadísimo y que fue raro porque fue exactamente la vi meses antes del terremoto que pasó en Japón, que estuvo súper rudo, no sé si recuerden, pero esta serie se llama Tokyo Magnitude 8.0. E igual es una serie corta como de 10 capítulos de dos niños que se ven involucrados en un temblor pues, en todo Japón y que tratan de llegar a su casa de nuevo con la ayuda de una joven que tiene un hijo y que lo está buscando también. Y la neta es que también esa serie está en 10 capítulos, el final es así como de oh, Dios. Son 11 capítulos. ¿De Tokio? Ah. Ah, 11, cierto, cierto, son 11. Bueno, Y digo, Tokyo sí. Magnitude 8.0 también es, aparte que ya que la ves en retrospectiva y aparte de lo densa que sea y ver que sí pasó en realidad, porque de hecho la serie, según me acuerdo, o sea, nació de la teoría de que en algún momento en Japón iba a ocurrir un temblor de 8.0 grados y que iba a ser devastador, ¿no? Entonces ya cuando, digo, la vi, creo que tenía como 6 meses, casi un año, que la había visto y sucede lo de Japón, es como de, Dios, no puede ser que sí haya pasado, ¿no? Qué Entonces interesante. es una serie igual corta, es un drama muy bien estructurado y que sí afecta bastante, la verdad. Pero digo, o sea, de esos hay un buen, ¿no? O sea, pero pues digo, mencionaron bastantes aquí en los chicos de Twitter. No sé, por ejemplo, varios mencionaron perdón, Death Note, Los Caballeros del Zodíaco, clásicos como Mazinger Z, Dragon Ball, ¿qué más? Sailor Moon. Ya cosas más como actuales como One Punch Man, que lo pueden encontrar en Netflix ahorita. Y también nos mencionaron películas, y de las más mencionaditas fue Akira y El Castillo Ambulante, o Vagabundo, pues. O Sí, sea, que Castillo eso también Vagabundo. son, pues también son películas súper interesantes, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, mira, ¿qué te parece si para ya ir cerrando, Claro. que hablamos algo de DC o prefieres ya lo dejamos para el siguiente programa con los chicos fans de DC? Pues bueno, vamos nada más a adelantar un poco y ya para comentarlo al final con ellos, ¿no? Para que ya sea como una discusión un poco más nutrida. Claro, Nada más, pues. o sea, nada más así, o sea, al final de cuentas, pues decir que o sea, ahorita DC está totalmente perdido. O sea, DC ya perdió el rumbo totalmente. O sea, si de por sí habíamos visto que no había rumbo ya en DC y que todavía tenemos un poco la esperanza de que sucediera algún cambio ahí, DC y Warner mu demuestran con sus anuncios que no tienen ni idea de dónde quieren ir, no tienen una visión de cómo llevarla a los personajes del cómic No, y en mira. un camino. No, Bueno, en un camino como el de Marvel, por ejemplo. y yo tengo miedo, sinceramente, porque, o sea, no sé nada de cómics. Eso lo digo así desde ahorita. Pero sigo mucha gente que sabe cómics. Y en Tumblr también, por ejemplo, tienen un pedestal como para Harley Quinn. No desde que sale como Margot Robbie en Suicide Squad, sino desde mucho antes. Entonces yo sé muchos detalles porque a Tumblr, por ejemplo, lo que le gusta mucho de Harley Quinn es esta onda de que es una mujer que es abusada psicológicamente por un hombre, que en este caso es de Joker, y que poco a poco ella va ganando como su independencia y su identidad. Entonces, me da mucho miedo esta nueva película que anunciaron de Joker con Harley Quinn porque siento que no van a mostrar como esta relación de abuso, sino como que la van a tratar como de hacer romántica la relación, como lo Sí, pues lo hicieron que un poco en Suicide Squad. es, así es. Entonces, me parece como una terrible, como decisión, como sabiendo que, nos funcionaron estos dos actores y como que esto es lo que la gente quiere ver, entonces voy a hacer como algo súper ligero. Y voy a dejar atrás todo el contexto que tiene de los cómics. ¿Y Y es un sabes qué es poco. lo que lo preocupante aquí es que digo, o sea, yo sí voy a aceptar, ¿no? O sea, yo sé que es una película, a lo mejor para mí no es tan mala, pero que sí es una película que para muchos fue pésima, que fue Escuadrón Suicida. Pero yo creo que por lo menos dentro de su universo que construyen es entretenida, por lo menos para mí. Pero no, a final de cuentas no funciona dentro de toda la gama que vienen manejando. O sea, ese es el gran problema ahorita. O sea, que no saben qué estilo manejar. Y lo peor es que el estilo visual de Snyder prevalece, pero no el tono narrativo. Eso es lo preocupante. Y que a final de cuentas todo eso ya los empezó a perder. O sea, por ejemplo, Matt Reeves ya anunció que las películas de Batman van a hacerse con Ben Affleck, pero no van a estar dentro del universo cinematográfico de DC. Que eso me preocupa bastante porque entonces viene un desajuste completo para DC. No, y es lo que Viene decíamos también. hace unos programas. O sea, ya tienes al Batman de Gotham, ya tienes al Batman de Nolan, luego el Batman de Snyder, y ahora vas a tener otro Batman. O sea, es como, what the fuck? ¿Y en un plazo de qué? ¿10 años? Exacto, sí, no, y lo peor es que es raro porque ni siquiera se pueden como analizar un poco el qué en verdad ha funcionado, o sea, ¿por qué en los Batman de Nolan funcionaban? O sea, pese a que a lo mejor tiene una película mala, una regular y una excelente, ¿por qué funcionaban? Porque tenían como una visión del personaje y aquí ni siquiera, o sea, a mí la neta, yo no sé qué va a hacer Escuadrón, perdón, la Liga de la Justicia cuando se estrene. Porque solo tenemos referencia de dos personajes, o sea, construidos tal cual en un universo que trataban de armar al vapor con Batman, digo, con Superman y con Wonder Woman, pero no sabemos nada de Aquaman, no sabemos nada de Flash, no sabemos nada de Cyborg. Entonces, todo eso a final de cuentas va a venir a perjudicarlos a ellos, o sea. Oh, sí. Pero, o sea, sí, no hay brújula, o sea, en ese lugar no hay brújula y no creo que la haya en mucho tiempo y solo van a arriesgar a éxitos pues esporádicos, como fue con Wonder Woman, por ejemplo. Sí, y esporádicos porque dejaron que alguien más hiciera como una visión diferente a lo que tenían. Claro, Y entonces. entonces sí, no, va a estar un Sí, poco. digo, al final de cuentas, sí. Ya, sobre todo a platicarnos, me interesa saber mucho la opinión de Melvin porque él es el que está un poco un poco más empapado de esa información, sobre todo en la parte de los cómics, ya congeniado con la parte del cine. Pero sí se ve un desastre a largo plazo que posiblemente sea un poco declive para Warner y DC. Y bueno, va a ser una etapa, yo creo que viene la etapa ruda para el subgénero de superhéroes, porque viene pues un desastre para DC y viene un cierre de etapa para Marvel que no sabemos en qué va pues evolucionar después, ¿no? Exacto. Y Que digo, ellos que ya lo deben de saber, pero nosotros todavía no. claro, pero aquí la pregunta pues del millón va a ser si sigue aguantando el género de superhéroes para para largo plazo. Y sobre todo porque estamos súper saturados de ese cine ya. Exacto, ¿en qué momento nos vamos a cansar? Que digo, por los números creo que no va a ser en un momento muy cercano, pero... Sí, claro, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que igual alguna vez yo lo llegué a platicar con otros amigos, ¿no? O sea, fue como de, sí, a lo mejor se va a tardar todavía un rato, pero el declive ya es inminente, o sea, y digo, yo siendo mercadólogo, sí, conozco la etapa por ejemplo, de lo que le llamamos etapa de producto, ¿no? O sea, al final de cuentas, tiene que morir porque la gente, pues, se harta, o sea, sí, y sobre todo si no están renovando fórmulas, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos viendo la fórmula repetida N veces en el año. Entonces, obviamente va a venir a tener un declive, bueno, o sea, no interesante, pero sí de una época dorada del cine de superhéroes. Oh, sí, pero bueno, Ah, a ver, aquí, pasando. esperen, rápido, mencionar que Alberto me comenta, bueno, tocayo de Twitter, que la aclaración de lo de Batman fue que sí va a ser dentro del universo, pero son como películas independientes, o sea, supongo que como Wonder Woman y después la Liga de la Justicia, supongo. Sí, la verdad no. Como en ese tipo de aspectos, pero bueno, bueno, es lo que me dice ahorita Alberto, y ya pues ya que Melvin nos acaba de confirmar como cuál es la teoría también de Matt Reeves para adaptarlo, ¿no? Pues sí. Y bueno, pasando a noticias más bonitas, hace 24 años se estrenó Mighty Morphin Power Rangers. ¿Qué digo? Hablando un poco de superhéroes, creo que nuestra generación, al menos la generación X, Claro. fuimos los que crecimos más que con Superman o Batman o superhéroes así. Creo que los Power Rangers fue nuestro primer y único acercamiento al género, siento yo. Digo, no sé si sea tu caso. Sí, no, y aparte que es una mezcla interesante, ¿eh? Porque fue también un acercamiento a dos cosas. Fue un acercamiento a la al como al subgénero de superhéroes, pero también fue un acercamiento a este género como de, se me fue el nombre de cómo se les llama este tipo de series, pero que son tipo Godzilla. No sé si te acuerdas que tienen un nombre. Híjole, no, no, no te lo manejo. Bueno, se supone que, por ejemplo, Godzilla tiene como un tipo de género donde son como este tipo de forma de filmar de maqueta. O sea que. Ah, okay. Sí, no. A ver, ahí te busco. Sí, tú, chécale, pero sí, o sea que ¿te acuerdas que es el mega monstruo atacando con los Megazords, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de como de género viene de Japón literal el concepto, ¿no? Y si no me recuerdo, las secuencias filmadas de ese estilo solo se metían en la edición, porque creo que se filmaban en Japón y solo se filmaba la parte de la serie en Estados Unidos, ¿eh? Ajá, Eso es lo qué que padre, eso no sabía. sí es lo que yo creo que leí alguna vez de un especial de los Power Rangers. Es la cultura tokusatsu. Creo que Es. sí, que maneja como ese tipo de monstruos gigantes destruyendo una ciudad maquetada. Sí. No, y digo, Power Rangers no se distingue por tener como un gran desarrollo de personajes, como Claro, decíamos en no, Digimon. para nada. Realmente. O sea, sí tenía algo, porque me acuerdo de ciertos arcos argumentales, no sé, el típico Power Ranger que era malo y luego se hace bueno, o los típicos como problemas que tenían de adolescentes, porque pues, siendo sinceros, eran adolescentes de 30 años en la prepa, Ah, pero sí, claro. eran adolescentes, y que por alguna o dos razones eran también como súper atléticos y súper buenos en la vida y pues obviamente también siendo Power Rangers, pero digo, era muy entretenido, o sea, y te daba como mucho para jugar con, al menos por ejemplo en mi caso, con mis primos, o sea, era mucho de que podías formar equipos, hacer las super transformaciones y luego empezar como a luchar con monstruos imaginarios, entonces como que ayudaba mucho a la imaginación de Sí, los la niños en verdad es que esa sí. época. Sí, y por ejemplo, yo sí, honestamente, voy a ser bien honesto en este programa el día de hoy. Que Las confesiones de Alberto. de Alberto. Sí, yo la verdad es que era súper fan de Tommy. Y yo sí acepto que tenía mi traje de Power Ranger verde. Y me salí al parque a jugar como Power Ranger verde. Yeah. Y que era muy chistoso eso, pero. Y esas fotos tengo, qué horror, qué oso. Está bien, Pero que sí. veniré a tu confesión y diré que yo era la Power Ranger rosa y tenía mi traje de ninja de la película de Power Ah, la Ranger de la rosa. película, muy bueno, sí. Sí, está bien padre. Sí, Y qué también chida. tengo fotos. No, y de hecho yo me acuerdo mucho que cómo molé a mis papás para que me compraran el ¿cómo se llama el de Morphosis? El, como el. Ay, ¿cómo de morfosis? Ajá, sí, El cosito para hacer morfosis. Ay, ajá. Y tenía sus monedas intercambiables. Les costó un ojo de la cara a mis sí. papás, Sí, pero lo claro. tuve. Qué padre. Sí, la verdad es que muy fan. Yo sí, la verdad era muy. Algo tenía la serie. Yo voy a hacer una confesión también. Cuando Netflix retoma, bueno, ya toma vuelo aquí en México y había un catálogo un poco más amplio. Bueno, digo menos amplio, perdón. La serie estaba en su primera temporada y la empecé a ver y yo dije, ¿y qué carambas yo le veía a esta serie? Ah, claro, el típico rewatch y que dices, a la friega, ¿qué onda? Sí, o sea, ¿cómo es que yo veía esto? Pero obviamente también volvemos a lo mismo, ¿no? Son etapas, son y como dices tú, ¿no? También tiene que ver mucho la parte de la imaginación, el cómo Pero, ves el ¿sabes mundo. qué? No, claro, pero mira, la otra vez, hace poco, de hecho, igual por Netflix vimos la película, justo la que te digo, de los trajes de ninja. Y la verdad es que Ay, no está sí. tan mala. O Sí es sea, malita, hay que aceptarlo. bueno, es malita, pero no es tan malita. O sea, tiene sus cosas divertidas. Obviamente, son las cosas que ves con nostalgia y te agradan por eso. Claro, exacto. Sí, la verdad es que yo hice el rewatch cuando iba a salir la película, la de ahorita. Y que la verdad, yo la neta fui a, cuando fui a ver Power Rangers, y voy a confesarlo aquí. O sea, yo vi Power Rangers 4 veces. Porque Power Rangers fue la fórmula perfecta para apelar a dos cosas. A regresar a una generación que vivió con ese concepto en los 90, renovado a generaciones nuevas que a final de cuentas estamos conviviendo con ellas, y a que generaciones nuevas conocieran un poco al menos del estilo de lo que eran los Power Rangers, ¿no? Un poco ya Claro. más modernizado y todo. Por eso yo nunca, o sea, y por ejemplo tengo una amiga tuitera de Mazatlán, a Paulina, que le mando un saludo por si nos escucha. Paulina es lo mismo que me decía, ¿no? O sea, de. ¿Cómo carambas nos podemos quejar de la película actual si la película de los 90 tampoco era la gran cosa, ¿eh? Pero a mí me gustó mucho la película. Sí, Es que la o sea, hay película tenía gente. un buen desarrollo, buen cast, que sí, sí se unían bien, sí trabajaban bien juntos. O sea, tal vez el final sí era muy largo porque la batalla duró como 20 minutos, pero es normal porque es Power Rangers y la Pero, batalla ajá, final sí, tiene que durar o sea, 20 y también, de hecho, minutos. la batalla de los Power Rangers, la de los 90, también dura como media hora nada más. Sí, o sea, Y no aparte, por sé, a ejemplo, mí me gustó mucho. yo me acuerdo que alcancé a leer comentarios de, es que está chafísima el Megazord, ¿no? Y así de, pues que no No vieron manches. la película de los 90, digo, no estaba bien padre que digamos, O ¿eh? es que Rita está sobreactuada. Pues no manches, o sea, que no vieron a Rita. O No vieron a sea. Rita desde la serie, deja tú la película desde la serie. O porque, por Sí. ejemplo, en la película es a Ivanus, ¿no? Y a Ivanus también es un señor sobreactuadísimo. O sea, no sé. Pero que eso es lo que hacían los Power Rangers, los Power Rangers. Sí, Ah, maldita sea, chinos. Nos te nos. Ajá. dice Beto dice, lo mejor fueron los cameos de los Power Rangers originales. También, o sea, Ese fue el broche de oro de la película, señores. literal fui a verla con mis primos, porque obviamente teníamos que ir todos juntos, te digo, jugábamos a ser Power Rangers. Claro. No manches, fuimos los únicos idiotas de una sala de, sí éramos bastantes, éramos como 40 personas en un Cinépolis Diana. O sea, fuimos los únicos que aplaudimos, o sea, Sí, yo literal fue también como, aplaudí. ¡ay, aplaudimos! Y todos nos voltean a ver así como que. ¿Sabes cuál es como el momento cumbre o de la película? ¿Cuál? Porque yo fui también a verla con unos compañeros del trabajo que también la veían. Y fue así de, el momento en que salen ya con los Megazords para atacar la ciudad y sale el tema original de la serie, No fue así como de manches. todos, así todos así extasiados, ¿no? De, ¡ah! Y gente ¿Qué? hacia atrás y adelante a nosotros, ¿qué les pasa a estos güeyes? Ya sé. Y la verdad fue muy lamentable porque yo en ese entonces, de hecho, fui a reclamarle a los de Cinépolis, una disculpa, gente de Cinépolis, Diana, pero luego ya me di cuenta que el diseño sonoro estaba muy, muy, muy, muy mal hecho. O sea, bajé la copia en internet y Ajá. sigue oyéndose horrible. O sea, neta que, o sea, le hicieron con las patas el diseño sonoro. Todo se oye como muy Fíjate que bajo, muy feo. No, no, no, no, sí, horrible, fíjate horrible. que yo no lo recuerdo tan. Necesito con qué, bueno, ya luego platicaremos eso, pero depende, yo creo que también la mezcla que hayan puesto en el cine. Pero sé que esta sí estuvo mezclada con mezcla Dolby Atmos, entonces no sé si tienen que ver también la sala, no lo sé. Pues te digo, o sea, no sé, algo pasó, pero ya van como dos copias que oigo en tres lugares diferentes Y y sí. no, o sea, Pues a mí sigue escuchando muy mal. no me disgustó, creo que igual no le puse tanta atención. Porque, por ejemplo, el tema Pero ese de los Power Rangers yo lo hubiera dejado toda la pelea, literal, me hubiera valido, sí, la verdad es pero que sí, eso sí es cierto. Fíjate se que a mí, acobardaron un poquito. ¿sabes qué me gustó? Que también creo que es un extra que sí le valoré a la película. El cómo manejaron la banda sonora con las secuencias. Sí, O sea, la verdad, por estuvo. ejemplo, bueno, spoiler, la muerte de Billy con la canción de este cover de Stand By Me, sí se me hizo bastante emotivo. O sea, creo que sí, sí, sí pega un poco. Y aparte Sí, porque a Billy es mí, un personaje empático. de hecho, o sea, creo que es el más empático de Sí, todos. sí, sí, Y eso sí. está bien padre. Es que castearon muy bien. Y como que a todos los pusieron bien en su papel, que si bien nos hablan muy poco de sí, creo que con lo poco que sabemos podemos relacionarnos con cada uno de ellos. Sí, la Entonces, la verdad verdad es que está sí. muy padre. Sí, fue una gran película, maldita sea chinos, porque no la fueron a ver. Sí. Hubiéramos tenido una secuela y queríamos a No, dejan Tommy. de no, no, no tienes la toalla. O sea, la verdad es que a pesar de que se dice que le fue. O sea, están saliendo ya también como números de todo, ¿no? O sea, de todo lo que conllevó la película. Y sorprendentemente, la película recaudó un chorro con juguetes. O sea, de ahí es donde ¡So! puede. ¡Sí! De ahí es donde podemos tener nuestra tan ansiada secuela, ¿eh? No, por favor, es más, voy ahorita mismo. Bueno, no Y ahorita me mismo. compro un set de Power Rangers. Claro que sí, ¿dónde? Yo quiero que una espada, un sword, yo. Sí, voy a comprar el Blu-ray nada más por eso, para que Sí, yo vean. también estoy esperando a que baje un poquito, pero sí, también lo quiero comprar. Y de hecho, esa sí la quiero en 4K, así que ahí va mi dinero. Cachín, cachín. Cachín, cachín. Sí, Ojalá, la ojalá. verdad es que sí, digo, o sea, a final de cuentas, Power Rangers sí vino a marcar como a una generación, sobre todo, a lo mejor muy corta, porque tampoco fue muy, muy masiva, pero sí fue como por lo menos de una generación de 90 y, ¿qué fue? ¿94, 95? Yo creo que más, porque acuérdate que aparte de Ah, los sí. Morphins salieron los del tiempo, luego los de Los dinosaurio, samurái. luego los ninja y bla, Ah, sí, es y que cierto. tengo que confesar que yo al menos sí vi como seis de esos spin-offs, ¿eh? Fíjate Así que yo no. que. Yo, por ejemplo, película, solo vi la película de los 90, porque me acuerdo que todavía en cine, sí, alcancé a ver en cartelera la de los dinosaurios, creo, ¿verdad? Ajá, sí. Esa sí se estrenó en cine y sí me acuerdo haberla visto, pero fue así como de, no, ya pasé esa etapa, ¿no? Pero pues sí, o sea, a pesar de que a lo mejor A la la gente no friega, a sabe. ver, son 24, Temporadas. bueno, spin-offs o tipos de Power Rangers, ¿o no? Sí. Y Salió en el 2000, aguanta, salió este año, no manches, qué horror. Se ¿pero cuál llama fue? Ninja and Steel. Oh, ándale. O sea que no ha muerto entonces. No, han sido 24. O sea, de nuestra etapa, yo por ejemplo vi hasta a Dino Thunder es el que te refieres. Dinosaur, Yo vi hasta el y no sé si SPD o algo así. yo cuando este rewatch de los 90, no tuviste que ir a recapitular qué pasó en la serie en sí, porque yo la verdad es que no recordaba. sea, por ejemplo, que vi al Power Ranger al rojo, que dije, ¿por qué le dicen, creo que le dicen Bobby en lugar de Jason? No me importa mucho. No, fíjate que yo no me acordaba, porque sí lo vimos, pero yo ni me acordaba, o sea, yo como que sí fui a buscar un poco y dije, ah, no recordaba que se supone que se sale el primer Jason, bueno, el Jason, el rojo, y queda en su lugar este chavo, el otro, que de hecho él siguió en como en tres spin-offs diferentes todavía como el rojo. Y por ejemplo también, pues creo que un poco se acordaban de cómo había nacido Tommy en la serie, por ejemplo, como Power Ranger Verde. Sí, no, no, la verdad no me he adentrado tanto, o sea, me acuerdo de cosas, pero no, definitivamente no. Tendré que hacer un Ah, rewatch un día mira, de estos. fíjate, dice Beto que sí es cierto, yo creo que sí recuerdo eso, que hay episodios de ya un poco más para acá, donde reúnen a todo el elenco de rojos para pelear. Ah, también hay un capítulo que de hecho sí lo vi. La verdad ahorita no me acuerdo en cuál de todas las series, pero donde llaman básicamente a todos los Rangers de todas las generaciones Ajá, sí, ese y es el todos que se dice, creo. juntan. No, pero todas las generaciones, así verdes, amarillos, rojos o bla. Y básicamente sacan a todos los actores que o no han muerto o no están en la cárcel, pero ahí salen todos. Ay, la amarilla. Sí, Qué triste. Pero fíjate, sí, la verdad es que a lo mejor y ya le yo les he perdido un poco la pista ya en lo que siguió, pero pues sigue siendo como un ya el nombre icónico de personajes, o sea, ya sabes quiénes son los Power Rangers, ¿no? exacto. Pero Y que bueno, sí marcan un parteaguas de generaciones. amén a eso. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Pues ya, para cerrar episodio de Four Nerds, Pues nada más cerremos. queremos decirles rápido que este fin de semana se estrena Atomic Blonde, por si gustan ir a verla. Ay, esa cartelera sigue bastante cutre últimamente. Sí, y ya, porque, y digo, de Atomic Blonde han hablado muy, muy, muy bien, o como me. Entonces, pues, véanla bajo su propio Bueno, pero riesgo. pues es nuestra querida Furiosa, así que tenemos que ir a verla. Sí, no, yo sí la quiero ver, no la voy a poder ver Sí, este nuestra fin de querida semana, Charlize. Al menos ver pero. a Charlize en cine ya es garantía de que, pues, por lo menos Exacto. partir caras y demás, pues ya, al menos. Y bueno, y Exacto. aparte de Atomic Blonde, recuerden que Alf ya nos había avisado que este fin de semana se va a estrenar por como, creo que son 2 semanas, si no mal recuerdo. Van a proyectar en pantallas IMAX el primer episodio de Inhumans, la nueva serie de Marvel y Netflix. Entonces, obviamente recuerden que no trae buena recepción, pero por si quieren, pues, irla a checar en este tipo de formato, pues va a estar proyectándose desde el viernes que viene. Sí, y también, bueno, yo nada más para concluir la sección de series, nada más les quiero avisar que este domingo se estrenó la segunda temporada de Victoria. Victoria es una serie de la BBC que básicamente reemplazó lo que es el horario que estaba ocupando Downton Abbey, si alguien vio esa serie, que creo que también está en Netflix, por si la quieren ver. Victoria regresa con su segunda temporada. La protagonista Jenna Coleman, que fue una de las acompañantes de Doctor Who. Y pues sí, básicamente trata sobre el reinado de esta reina, en 1800 y cachito. A mí me gustó mucho la serie. Si les gustan como esta onda de época, como les decía, Downton Abbey, o por ejemplo, creo que la serie se acerca más a lo que es The Crown, que igual está en Netflix, esa está en Netflix. Bueno, es una serie original de Netflix y creo que la más costosa hasta ahora. Pues les puede gustar bastante, o sea, si son de este tipo Y mira que la verdad es que de yo sí series. valoro mucho la calidad de producción que traen los de la BBC. Uy, no, sí, no digo, O sea, o si quieren ver los palacios, el vestuario, los props, o sea, son cosas que sí, digo, o dices, sea, es que. yo lo comprobé, por ejemplo, con Downton Abbey, ¿no? O sea, yo decía, wow, o sea, o sea, sobre todo la forma de armar toda la atmósfera y que no se sienta artificiosa. Sí, ¿no? Y pues Finalmente, o sea, son unas telenovelas, o sea, Claro, sí. no les vamos a mentir, o sea, son telenovelas de Ay, si ven Juego de básicamente. Tronos, que es una telenovela fantasía, que no ven esto. Exactamente, son los chismes de la corona, básicamente. Y Y pues mira qué Victoria, chismes, ¿eh? no, sí, porque y Victoria se da mucho para eso porque fue la reina que impuso básicamente la moralidad de la época victoriana, como pues de ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre, así es. Entonces, pues imagínense cuánto chisme no va a haber. Señoras, prepárense. Exacto. Entonces, está muy padre, a mí me gusta mucho. Y pues yo sí estoy esperando, estuve esperando esta segunda temporada. Pero bueno, pues Muy eso bien. es todo lo que les tenemos por hoy. Espero que nos hayan disfrutado a nosotros dos. Yo sé que extrañamos a Alfie, extrañamos a Melvin, pero sinceramente nosotros podemos mantener bien la conversación. Sí, porque pues, digo, a final de cuentas se necesita de dos nerds para continuarla, no hay problema. Sí, claro, y muchas gracias a Ah, quienes gracias, gracias, sí es escucharon. cierto, Alberto, porque sí dicen, me aclaró que Inhumans no es de Netflix, sí es para televisión. Disculpen por el Ah, error. sí. Sí, es cierto, es de tele. Sí, gracias, gracias por el dato. Sí, ahora no tengo. Sí, supe que nos estuvieron viendo varios, pero no tengo sus nombres porque no hubo tanta conversación en el chat. Pero pues muchas gracias por escucharnos, señores y señoritas anónimos. Esperamos tenerlos aquí la próxima semana y pues nos vemos dentro de 8 días. Que Nos tengan vemos, una gran pero semana. espérame, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Cierto, perdónenme Ya ustedes. me está corriendo esta mujer, de veras. Oh, es que tengo sueño. No, bien, pues vas ti tus redes primero, por favor. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina, Molina con doble O. Yo también estoy ahí publicando mis textos hablo sobre películas y a veces como también aspectos del cine en general en Periódico Síntesis Hidalgo. Y pues igual la conversación que llevamos en Twitter sobre también diversos temas de cómics que tiene que ver con televisión, con cine, un poco de pues también de música. Entonces ahí podemos seguir conversando y pues los espero y pues, sigamos la conversación por ahí. Sí, también recuerden que pueden seguir a Alf en Alf Noriega F. Y él también está ahora publicando mucho en Empire y en Smash, Smash, pues así si lo es. quieren estar leyendo. De hecho, chéquense con Alf porque Alf trae ahorita no, un proyecto interesante sobre. Fue el día del cosplayer hace. ¿Cuándo fue? Antier, Ah, ¿no? cierto. Antier, sí. Antier se entrevistó a un cosplayer que ahorita está haciendo como su cosplay de Finn, el de Star Wars. Está muy padre el concepto de la entrevista. Habla un poco sobre la vida del cosplayer profesional. Y hay una sesión fotográfica bastante interesante, así que chéquenla. Y pues bueno, también no se olviden seguir también a Melvin también, pues ahora sí que es nuestro referente del mundo de DC. A Melvin le encuentran como Melpslog, Melp con V y Melpslog como log de acceso en Twitter y pues también ahí con él pueden conversar de todo, sobre todo de cómics, así que ahí están los datos de los dos señores ausentes el día de hoy. Sí. Y a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde también estoy publicando en Extraordinaire, que probablemente esta semana vamos a hablar de Clone Wars para festejar el Force Friday. ¡Uy, sí es cierto! ¡Uy, Claro que no me sí. acordaba! ¡Qué Entonces, emoción! Dinerito probablemente cachín es. cachín en juguetes. Oh, sí, entonces probablemente estaremos hablando eso el próximo lunes. A ver qué Sí. hay nuevas de cachín, cachín. Para ver en qué nos vamos a gastar nuestros dineros antes de que salga la nueva de Star Wars, chavos. Exactamente. También voy a publicar esta semana el último recap de Game of Thrones para los que estén al pendiente. Y pues eso. Ah, y bueno, y también estoy discutiendo en esta nueva plataforma de Anchor. Les estoy dando reseñas de libros, de series y de películas, por si gustan Sí, pasar chéquenlos, a está escuchar. interesante para que también debatan sobre esos temas interesantes. Está muy padre el concepto, Lara, también la te felicita de serie. Gracias. Y pues bueno, pues seguimos por aquí. Ahora sí, me despido, ya que dimos nuestras redes. Estén atentos a Adiós. la publicación en la página de Four Nerds, donde vamos a poner los links de lo que hablamos y las series que les recomendamos. Y el miércoles ya va a estar arriba el podcast en iVoox para Para que lo descargar. puedan descargar y escucharlo Claro. en su carro o donde guste. Y bueno, les lanzamos la encuesta más tardar el día de mañana para empezar a hablar sobre pues, los temas de los que vamos a hablar la otra semana, ya que los planeamos y pues que participen como han estado participando hasta ahora y que les agradecemos mucho. Y pues nos seguimos escuchando por acá. Muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy bonita semana. Buenas noches, bye. Buenas noches.